fue Luz en los momentos iniciales, en los momentos originales de esta patria, como fue Luz en su nacimiento, como fue Luz con los ejércitos que nos dieron libertad, como fue Luz en el Congreso de Tucumán, como fue Luz con aquellos generales marianos, como San Martín y Belgrano. La Iglesia tendría que seguir siendo Luz en la oscuridad de la patria. Quédate con nosotros, que eso entonces sea nuestra oración, como la de los discípulos de Emaús a Cristo, mirando hacia el santuario del Luján, mirando hacia la Virgencita vestida con los colores de la Inmaculada, que son los colores de nuestra bandera, en estos momentos de oscuridad. Quédate con nosotros, Señora, porque oscurece. Quédate con nosotros porque se hace de noche. Quédate con nosotros para que con nosotros esté la luz de Cristo, para que en nuestras almas brille la luz de Cristo y no la pueda apagar esa luz ninguna tiniebla de la mentira, ninguna tiniebla de error, ninguna tiniebla de pecado. Quédate con nosotros para que no oscurezca nuestras almas. Quédate con nosotros para que en la oscuridad de este tiempo nosotros podamos ser luz, luz de Cristo. Iluminar a los hombres con una luz que no es nuestra. Iluminar a los hombres con una luz que no nos pertenece, que es la luz de Cristo, la luz de la verdad, la luz del Evangelio, la luz que has recibido, Madre, en el día de la Anunciación, cuando esa luz vino al mundo en tus entrañas inmaculadas. Celebramos hoy la solemnidad de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, del Paraguay y del Uruguay. Resulta difícil referirse así al sentido de esta celebración sin recurrir a un esquema que ustedes ya conocen. En los nombres que damos a la Virgen hay dos tipos de nombres: nombres teológicos o doctrinales y nombres históricos. Por los nombres teológicos designamos a la Virgen por alguno de sus atributos. Cuando la llamamos Madre, cuando la llamamos Reina, cuando la llamamos Inmaculada, cuando la llamamos Madre de Dios, cuando la miramos como dolorosa. Por los nombres históricos miramos a los gestos concretos con los cuales la Madre del Cielo se ocupa en algún momento de los hijos que tiene aquí en la tierra. Es madre, pero es madre que se sigue ocupando. La maternidad de María no termina en el momento de la cruz, ni termina en el momento de Pentecostés, cuando se manifiesta su maternidad sobre la Iglesia. Se ejerce a lo largo de toda la historia de la humanidad, hasta que ella engendre de una manera misteriosa la segunda venida del Señor. Y entonces, esa madre se manifiesta concretamente a los hijos concretos de un pueblo concreto. Y es el sentido que tiene aquellos nombres con los cuales ligamos a María en general a un lugar, o a un hecho. El pilar de Zaragoza, porque sobre un pilar apareció, o Virgen de Fátima porque apareció en Fátima, o Virgen del Valle, o de Itatí, o de Luján, porque detiene las carretas junto al río que lleva el nombre de Pedro Luján, el capitán muerto allí en la lucha con los indios. La Virgen quiere detener las carretas. Hasta en esto la maternidad de la Virgen tiene una delicadeza particular. Cuando leemos en el antífono de la comunión, en el día de hoy, a ningún otro pueblo trató así, ni le hizo conocer su voluntad, se indica una predilección particular. Miramos a la Virgen de Luján y a su relación con este pueblo, y decimos, hablando de la Virgen, a ningún otro pueblo trató así. Alguno podría protestar y decir, no, ¿cómo que no? dentro de la Argentina se manifestó también de otras maneras, y fuera de la Argentina. El mexicano podría decir, y la Virgen de Guadalupe, el español podría decir, y la Pilarica, no nos ha tratado así, de la misma manera, de la misma no. Ha amado con particular dirección a algunos pueblos, pero la madre tiene un amor particular para cada hijo. Y el amor de la madre por cada hijo es un amor de dilección, es un amor de predilección. No es un amor repetido, es un amor único. Entonces, aplicar a la fiesta de hoy esas palabras, a ningún otro pueblo trató así, no es una exageración, es una realidad. La forma en la cual ese amor de la madre se concreta hacia los hijos de este rincón del mundo y de este tiempo de historia. A ningún otro pueblo trató así. Y la Virgen lo hace con una condescendencia que mira hasta las características de cada pueblo. Así como en su aparición en Guadalupe, la imagen milagrosamente impresa muestra a una mujer de la raza que va a venir, que es india y es española, así como en Lourdes la Virgen se dirige a Santa Bernardita, no en francés, sino en el dialecto que hablaba Bernardita, así también en Luján la Virgen quiere un milagro particular, y que podríamos decir es un milagro criollo, el de tener las carretas junto al río. Todo el ambiente, el campo, el camino viejo, la estancia, el río, las carretas, los peones, los bueyes, la preocupación por las carretas que se detienen cuando hay que partir en la madrugada, las picanas sobre los bueyes, el cargar y descargar, podemos pensar qué llevarían aquellos bultos, hierba, telas, no sé, cuántas cosas, productos venidos desde afuera, desde España, del Brasil, y entre eso el cajoncito pequeño con la imagen pequeña. Es un milagro, podríamos decir, típicamente criollo. No hay apariciones, no hay voces misteriosas que se escuchan, no hay coros de ángeles que se oyen, no hay alguna revelación particular, no hay signos extraordinarios. Son las carretas que se detienen. Son los hombres que cargando y descargando tienen que llegar a descubrir qué es lo que ha detenido las carretas, y entonces en ese gesto, en ese signo, en esa imagen, descubrir la voluntad de la madre de quedarse aquí, la voluntad de quedarse aquí. Es un milagro único, es un milagro criollo, es un milagro grande y al mismo tiempo humilde, como la Pampa, donde la Virgen quiere quedarse. Y esa presencia de la Virgen que la hace fundadora de un pueblo, y esa presencia de la Virgen que la ubica en el corazón de la Argentina, y esa presencia de la Madre que la hace centro de innumerables peregrinaciones, y que también podríamos simbolizar con aquella corona que la rodea y que a su vez simboliza estilizados los rayos de la carreta. Como todos los rayos de la rueda unen la rueda y al mismo tiempo conducen hacia un centro, hacia el eje de la rueda, así la Virgen es como el centro, como el eje, como el corazón hacia el cual convergen los caminos de los argentinos. Y el único corazón, el eje, el centro que puede unir a los argentinos por encima de todas las diferencias mezquinas, de todas las diferencias humanas, de todos los caminos cerrados. Puede ser solo ella el centro de verdadera unidad, el centro de verdadera paz para esta patria en la cual eligió quedarse. Pero al mismo tiempo que la Virgen tiene un nombre histórico en su imagen de Luján, tiene también una advocación dogmática, porque la imagen que queda allí en Luján es la de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora, es decir, una imagen de la Inmaculada Concepción, aquella verdad que nos enseña la fe, de que María fue concebida sin mancha de pecado original. Pero aunque lo enseña la fe solamente, fue definida en el siglo pasado. Pero sin embargo, durante muchos siglos, la particular devoción a la Virgen de muchos era promover esta definición del Inmaculado, era pedir, era solicitar, era comprometerse y jurar a defender la pureza de María desde el primer momento de su concepción. Y esta devoción, si en algún lugar encontró particular fuerza, fue precisamente en España. El defender el dogma, el defender la verdad de la purísima, el afirmar que debía ser definido como dogma, el solicitarlo, el defenderlo con la pluma y el defenderlo también con la vida. La copla antigua española tiene hasta un tono de desafío, refiriéndose al turco y al pirata inglés. Sepa el moro y el judío y el inglés que anda en el mar que María es concebida sin pecado original. Y esa devoción a la Virgen concebida sin pecado original, a la Purísima, llega y entra en América. Y no es por casualidad que esta es la imagen que queda. El manto de la Virgen azul y blanco, comparamos con los colores de nuestra bandera, no es solamente el manto que la cubre externamente, que la recubre, sino el manto que lleva la imagen pequeña de terracota que está en su interior. Y esos colores azules y blancos que eran la cinta de congregante mariano del general Belgrano, o que eran la cinta de Carlos III, tenían los colores de la Inmaculada, y allí se inspira Belgrano para los colores de nuestra bandera. No es solo una comparación, no es solo un simbolismo, es algo querido por aquel general devoto de la Virgen y por aquel general que también, como era costumbre al recibirse, había prometido el defender este privilegio con el que Dios ha dotado a la Santísima Virgen, la pura y limpia concepción. Presencia desde el primer momento de nuestra historia. Ya se ha hecho referencia aquí a esa presencia, ya se ha hecho referencia a distintas circunstancias. Yo solamente quisiera recordar dos. Una es aquella, es recordar que a los pies de la Virgen, el año 1968, se consagró el país, siguiendo el pedido de la Virgen, en particular de la Virgen de Fátima, y el pedido del Papa, fue consagrado el país a la Santísima Virgen, fue consagrada la Argentina a la Santísima Virgen, por el Presidente de la República, que en aquel momento era el General Onganía. Hay gestos o hay signos en un gobernante que trascienden infinitamente el juicio que uno pueda tener acerca de ese gobierno, mejor o peor. Yo no sé cuál será el juicio que tendrá la historia, por ejemplo, sobre el general Galtieri. Pero ciertamente, mientras muchos otros pasarán, el general Galtieri fue el que tuvo el gesto de atreverse a ocupar nuestras Islas Malvinas. Al margen del juicio que pueda merecer, mejor o peor, de sus errores o aciertos el gobierno del general Onganía, y aunque este gesto haya quedado para muchos olvidado y muchos tengan interés en olvidarlo, él será el presidente de la República que un día se acercó caminando el último tramo de esa peregrinación hasta Luján y de rodillas consagró el país, consagró la patria a el corazón inmaculado de María, consagró la patria a la Virgen Santísima. Lo repito, aunque ese gesto quiera olvidarse, aunque en su mismo momento, para todo un sector de la Iglesia, para toda la mentalidad tercermundista, ese gesto fue un motivo de rechazo, fue un motivo de crítica, fue un motivo incluso de burla. Sin embargo, ese gesto está y la patria ha sido consagrada. Ha sido consagrada por sus autoridades civiles y ha sido consagrada en este año por el Papa, por el Santo Padre, que en la primera visita que hizo a la Argentina quiso llegar hasta Luján y ahora quiso recibir a la Virgen y consagrar la Argentina a la vida. No son casuales esos gestos del Papa. En cada lugar del país que visita, el Papa tiene referencia particular a la advocación particular con la cual los hijos de la tierra veneran a la Madre del Cielo en ese lugar. En cada nación que visita, es un lugar elegido preferentemente por el Papa, aquel santuario que tiene una particular unión con una advocación de la Virgen, que tiene particular unión con la tradición histórica de un país. Aquel santuario que es el corazón religioso y el corazón mariano de una patria. Aquel santuario que es particularmente el punto de encuentro entre la Madre del Cielo y los hijos que esa Madre tiene aquí en la Tierra. Esos hijos a los que ama, como decíamos al principio, no con un amor genérico y universal, sino con un amor propio y particular en sus características, en sus cualidades, e incluso podríamos decir en sus debilidades, porque la Madre a veces ama con un amor más delicado a aquel hijo más necesitado, al hijo débil, al hijo enfermo. Ese amor que la Madre tiene así, concreto, particular por los hijos de la tierra, y que se ha manifestado en un momento de la historia y que ha creado esa puerta del cielo que es un santuario, ese lugar de encuentro, ese paso por María hacia Cristo. Y concluyamos recordando las palabras con las cuales el Santo Padre consagra la patria a la Virgen. Ante tu imagen de la pura y limpia concepción, Virgen de Luján, patrona de Argentina, me postro este día aquí en Buenos Aires con todos los hijos de esta patria querida, cuyas miradas y cuyos corazones convergen hacia ti. Recordemos esa convergencia que simbolizábamos en los rayos de la luz. Con todos los jóvenes de Latinoamérica que agradecen tus desvelos maternales, prodigados sin cesar en la evangelización del continente, en su pasado, presente y futuro, con todos los jóvenes del mundo congregados espiritualmente aquí por un compromiso de fe y de amor. Para ser testigos de Cristo tu Hijo en el tercer milenio de la historia cristiana, iluminados por tu ejemplo, joven Virgen de Nazaret, que abriste las puertas de la historia al Redentor del mundo con tu fe en la palabra, con tu cooperación maternal. Y más adelante, encomendar y consagrar a la patria entera, a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a los que sufren. Te acogemos en nuestro corazón como herencia preciosa que Jesús nos confió desde la cruz. Y en cuanto discípulos de tu Hijo nos confiamos sin reservas a tu solicitud, porque eres la Madre del Redentor y Madre de los Redimidos, Madre de Dios y Madre nuestra. Te encomiendo y te consagro, Virgen de Luján, la patria argentina, pacificada y reconciliada, las esperanzas y anhelos de este pueblo, la Iglesia con sus pastores y sus fieles, las familias para que crezcan en santidad, los jóvenes para que encuentren la plenitud de su vocación humana y cristiana, en una sociedad que cultive sin desfallecimiento los valores del Espíritu. Te encomiendo a todos los que sufren, a los pobres, a los enfermos, a los marginados, a los que la violencia separó para siempre de nuestra compañía, pero permanecen presentes ante el Señor de la historia y son hijos tuyos, Virgen de Luján, Madre de la Vida. Y esta oración que termina: haz que Argentina entera sea fiel al Evangelio y abra de par en par su corazón a Cristo, el Redentor del hombre, esperanza de la humanidad. Que esta sea nuestra oración y concluyamos pensando o relacionando este gesto o este milagro tan particular de la Virgen, que en un momento quiere detener las carretas para quedarse aquí, con las palabras que recordábamos el Evangelio del domingo pasado, que dicen los discípulos de Emaús al Señor. Y decíamos que esas palabras, aparte de su significado material, tienen también un significado simbólico. Cuando Cristo hace el gesto al llegar a la posada de seguir el camino, quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Y decíamos que esas palabras son una oración que podemos emplear con fuerza particular en los tiempos difíciles, cuando parece que la oscuridad triunfa y que la luz se apaga. Quédate con nosotros, Señor, porque se hace de noche. Lo mismo podríamos decir en este día a la Santísima Virgen. Tú que quisiste quedarte en nuestra patria, tú que detuviste las carretas para quedarte con nosotros, para tener tu santuario, tu casa en medio de nosotros, tu puerta del cielo, tu lugar de encuentro con los hijos. Quédate con nosotros, Señora, cuando en nuestra patria anochece. Quédate con nosotros para que tú que nos diste a la luz de la vida puedas darnos también la luz de un nuevo amanecer de nuestra patria en Cristo.